Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Estamos ya iniciando una nueva jornada informativa en este viernes 21 de agosto, día en el que estamos ya casi cerrando el octavo mes del 2020 y esperamos que toda nuestra audiencia que sigue a diario la señal de los 100.9 FM y 940M se encuentre muy bien allá donde sea que nos estén escuchando. Les acompañamos en esta emisión hasta las 9 de la mañana con información artística y cultural. Además, les adelantamos que tenemos unos invitados de primera con quienes estaremos hablando de tango y arqueología. ¿Qué tal, Darío? Buenos días, un saludo para ti y para quienes nuevamente nos acompañan aquí en este su espacio informativo cultural. Una excelente jornada para todos y les damos la más cordial bienvenida a este espacio de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. FestiCine Guayaquil 2020 se desarrollará en septiembre a través de la vía online. Dani Narváez cierra la Galería Nacional Virtual del mes de agosto. Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta cursos de pintura y craft en época de verano. Sebastián Game, el hombre pez, se estrena en concierto virtual. Espacio Cultural Arete de Bola presenta una obra yapa sobre leyendas esmeraldeñas. Munami Música Tradicional, apertura cursos online de música andina. Estudio Andino sobre el idioma quechua presenta cursos y diplomados virtuales. En nuestro espacio de opinión y entrevista, hoy le contamos que Jonathan Andrade es productor del festival Todos Tango, que se llevará a cabo la próxima semana. Hoy nos cuenta nuestro invitado por qué hacen este festival y quiénes serán los beneficiarios. En nuestra segunda entrevista nos trasladaremos hasta la ciudad de Ambato para internarnos en la historia del dúo Añoranza, expertos en música ecuatoriana. Son padre e hijos dedicados a la música desde hace varios años. Su tema promocional 2020 es Esposa, Amiga y Amante. Esta mañana conversaremos con el artista e integrante de este dúo, Ricardo Lafebre, donde además disfrutaremos de su música. Cerramos con la compañía del arqueólogo del Instituto Metropolitano de Patrimonio, Andrés Mosquera, quien nos hablará sobre el webinar internacional que lleva a cabo por estos días el Instituto Metropolitano de Patrimonio. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Momento para iniciar ya con la información. El 21 de agosto se recuerda el natalicio de grandes personajes ecuatorianos como Carlos Carrillo, Aladino y Gregorio Cordero y León. Además, se conmemora el Día Internacional en homenaje a las víctimas del terrorismo, a fin de honrar y apoyar a las víctimas y los supervivientes, promoviendo y protegiendo el goce pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Un día como hoy, 21 de agosto de 1913, nace en Quito el guitarrista-compositor El Pavo Carrillo, Carlos Benigno Arsenio Carrillo Velasco. Hacía la segunda voz al punteado del Pollo Ortiz en Los Nativos Andinos. En 1955, nace en Guayaquil el cantante, conductor de televisión, Aladino, Norberto Enrique Vargas Mármol, el mago de la rocola. famoso por su interpretación de varios éxitos, entre esos, Penas, Ya tienes 15 años. El mago de la rócola fue primero baladista, intérprete de diferentes éxitos, padre de frases que ya son parte del imaginario popular, como Por el mismo precio o Colorado infiel. Calma. En 1965 muere en México el poeta ecuatoriano Gregorio Cordero y León. Además, de este 21 de agosto se celebra el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Este día se decidió el 19 de diciembre de 2017 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El principal objetivo de esta organización es brindar apoyo e información tanto a las víctimas como a los familiares de aquellos que murieron para mitigar su dolor y que vean que el mundo y sobre todo las organizaciones competentes están poniendo todo el esfuerzo para capturar a los responsables e impedir que este tipo de eventos vuelvan a ocurrir. El terrorismo es una forma de lucha política violenta que busca sembrar el terror, inseguridad y caos en la población en general. Como se trata de un acto de intimidación, mientras mayor sea su alcance mediático, mayor será el éxito percibido. Debido a la magnitud de violencia y del terror que siembran las acciones de estos grupos radicales, la Organización de Naciones Unidas decidió poner en práctica una estrategia global contra el terrorismo, la cual contempla las siguientes medidas. Hacer frente a todas las condiciones que puedan propiciar actos terroristas. Generar estrategias que ayuden a prevenir y combatir el terrorismo. Ayudar a los Estados miembros a desarrollar no solo la capacidad para prevenir y combatir el terrorismo, sino que además ayuden a fortalecer a las Naciones Unidas en su papel contra la lucha de este tipo de acciones violentas. Aunque esta celebración es bastante reciente, tanto la ONU como las distintas organizaciones que están trabajando con las víctimas del terrorismo han decidido aprovechar esta fecha para concienciar a las personas sobre los profundos daños, tanto físicos como psicológicos, que acarrea vivir un atentado terrorista. También se busca educar a la sociedad civil para que sepa cómo interactuar con las personas que han vivido de primera mano una situación violenta de este tipo. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Vamos con las noticias sobre nuestro país. Sebastián Game, el hombre pez, rompe el silencio de la pandemia con un concierto para este fin de semana. Una puesta en escena musical denominada La Cantina Itinerante del Hombre Pez. Luego de meses de confinamiento y esporádicas y pequeñas presentaciones virtuales, Sebastián Game presenta este 22 de agosto a las 5 de la tarde el concierto Cantina Itinerante del Hombre Pez. Cantina Itinerante es un poco un recorrido por todo lo que hemos venido trabajando con Hombre Pez desde hace ya un tiempo, y con este ambiente medio cantinesco, que es siempre donde como se han desarrollado cosas de la bohemia y todo eso, y como un poco mi música habla mucho de ese tipo de situaciones, entonces queríamos llevarlo a una puesta en escena que se relacione de esa forma, como si estuviéramos nosotros siendo los priostes de una cantina. Un poco ese es el objetivo, y repasar, digamos, un poco de toda la trayectoria de los dos discos que hemos grabado y un poco de lo del disco que se viene, que es un disco que ya estamos terminando de grabar, que se va a lanzar a finales de este año. Esta será una presentación para reencontrarse con el público de Sebastián Game, que lo conoce desde proyectos como Alma Rasta, Almohada y Björn Borg, y también conocer aún más de la propuesta del Hombre Pez, un alter ego creativo que habita en Sebastián Game y que ha conducido su carrera musical, al menos en los últimos años, en un viaje entre Chile y Ecuador. Bueno, el Hombre Pez en realidad apareció ya hace un montón de años, pero siempre lo tuve como un proyecto más lado B, digamos, siempre le di prioridad al resto de proyectos y yo tenía mis canciones y mis cosas. Y por ahí, por el 2013, cuando me fui a vivir a Chile, me lancé más como mi proyecto yo solo, y ahí grabé el primer disco en Chile con una banda, con la primera banda que tenía. en el año 2014, y después en el 2017 lancé el segundo disco, que era Extranjero, que también ese fue un disco más hecho por mí y otros músicos más como invitados, no como una banda específica. El Hombre Pez es una banda que mezcla rock, bastante rock and roll, ¿no? Rock and roll mezclado con cosas como por ahí tiene sus cumbias y siempre metiéndole percusión latina y como dándole la onda latinoamericana siempre al rock and roll. O sea, el Hombre Pez sí es un alter ego. Game se muestra un tanto curioso al ver que este sábado 22 de agosto realizará su primer concierto virtual, sobre todo a sabiendas que se presentará con su banda desde el Teatro Variedades Ernesto Albán ante cámaras y cuentas, cuando su carrera lo ha hecho en compañía del público. En todo caso, es una experiencia más, afirma el artista. El concierto también compartirá parte de Cápsula, un LP con 4 canciones que reflejan el momento histórico que vive el mundo a partir de la pandemia. Cantina itinerante del Hombre Pez estará este sábado 22 de agosto a las 5 de la tarde. El costo de la entrada es de $5. Las entradas las puede adquirir en tickets.teatrosucre.com. ...59 films de todo el mundo y con un importante número de trabajos ecuatorianos, es como llega el evento Festicine Guayaquil 2020... Esta nueva edición se lo realizará de forma virtual y, por supuesto, con competencia entre cortometrajes, largometrajes y documentales. Son en total 59 films los que harán parte del Festicine Guayaquil 2020. Esta nueva edición, que se lo reeditará en agosto, mes de las artes, tiene una variedad de selecciones para usted, entre los que por supuesto consta gran material de trabajo ecuatoriano. Fue precisamente el pasado miércoles que, mediante un comunicado de prensa, los organizadores del Festival Internacional de Cine de Guayaquil anunciaron que ya tienen seleccionados los films para la edición 2020. El documento señala que este encuentro se lo llevará netamente de forma virtual. Se lo hará a través de la plataforma MIOT, lo que permitirá que sea visto a nivel mundial. La calidad ecuatoriana estará presente con 20 obras audiovisuales. Aquí constan cortometrajes, largometrajes y documentales. Se distinguen títulos como 93 historias contadas a través de un piano, del maestro Guido Bajaña, experto director de cine, y además, la película Panamá de Javier Izquierdo. El film de Javier Izquierdo cuenta la historia de dos amigos que se reencuentran por casualidad en la ciudad de Panamá. Ellos conversan de sus vidas, lo mucho que ha cambiado, lo que inicialmente creían, y se habla aquí, según el director, del significado y el lugar que esto ocupa en su carrera. La idea surge de una anécdota que escuchó cuando era estudiante, cuando se encontraba fortuitamente con un amigo de la adolescencia, ignorando que este se había convertido en un guerrillero del grupo Alfaro Vive Carajo. Este es una de las producciones más premiadas y galardonadas, donde tiene participación además Diego Coral, actual director de la Cinemateca Ulises Estrella. De otros países constamos films como El Niño de los Mandados de Colombia, Chihualo, precalificada para los Oscar 2021, Un Roto para un Descosido, y Mañana Tal Vez, película argentina de Florence, participante en el Marchio de Films en el Festival de Cannes de este año. La gran cantidad de películas internacionales que constamos aquí están con España y México con 7 films, los Emiratos Árabes Unidos, Israel y Taiwán, Eslovenia, quienes presentan liderados por estos cortometrajes de ficción, documentales y largometrajes. Y como si fuera poco, se presentan videos musicales y cinematográficos provenientes de Argentina, Bulgaria, Ucrania, Países Bajos, entre otros. Cabe destacar, según un dato particular de la organización, que la gran ganadora del año 2019 fue El Closet de República Dominicana. Y Vacío del ambateño Paul Venegas fue considerado y catalogado como mejor cortometraje ecuatoriano. Y así, la cultura no se detiene. A través de las plataformas virtuales llegará entonces, en septiembre, el Festicine Guayaquil 2020, con la presentación de 59 films. Fuente, portal, página web www.festicineguayaquil2020. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En la casa. La muestra Umbrales cierra la Galería Nacional Virtual del mes de agosto. La propuesta presenta una serie de pinturas para reflexionar sobre el medio ambiente. Dé el paso y adéntrese a mirar el mundo desde la pupila del artista Dani Narváez. Esta es la oportunidad que le presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la muestra Umbrales, que se presenta en la Galería Nacional Virtual este 26 de agosto a las 7 de la noche a través de las redes sociales de la casa, así como las radios institucionales Cultura FM y Radio CCE. Umbrales es el portal para reconocernos como los seres que cambiamos la naturaleza a nuestra conveniencia. Así lo comenta el autor. Umbral, como bien el término lo dice, es una propuesta como para entrar o inducirnos a una nueva realidad. En este caso, hago una metáfora visual a través de mi obra, donde planteo un material o el material plástico reciclado como materia prima, y, o sea, como parte primordial de la obra, en este caso adherido al soporte, donde, planteo metáforas visuales donde el ser humano es parte en sí de estos paisajes contaminados, saturados. La mayoría son monocromáticos y devela los malos hábitos en relación al tratamiento de los residuos plásticos que tenemos a diario. La propuesta presenta imágenes de la naturaleza en donde el ser humano las irrumpe para cambiarlas. Para esto, el artista ha debido innovar en el uso de materiales. Fruto de ese proceso es el Plasdil, una manera de reusar el plástico diluido y ponerlo en la obra artística. Como todo estudiante de arte, estaba terminando la licenciatura y me daba curiosidad por experimentar con nuevos materiales y saber cómo puedo pintar sin la utilización del pigmento propio o tradicional ya conocido, como el acrílico o el óleo, etc. Así que comencé con collage, propuse mi tesis de licenciatura, que fue un collage de botellas con fundas y todo eso, tal cual, o sea, crudo, tal cual, donde la pintura era con acrílico y todo, pero el producto por encima era el plástico, pero solo era como collage, o sea, no era tratado como para que se vea, digamos, estéticamente perfeccionado como está hasta ahora. Era como, yo lo tomo la tesis de la licenciatura como un proceso, que una vez que terminé la licenciatura, de ahí 10 años hasta acá, ya he llevado perfeccionándolo. Seguido haciendo collage. Dani Narváez realizó sus estudios en la Universidad Estatal de Cuenca y obtuvo la licenciatura en Artes Visuales, con mención en Artes Plásticas. Tiene dos maestrías, una en Decoración de Interiores realizada en la Junta Nacional del Artesano de la Ciudad de Machala y otra en Estudios del Arte de la Universidad Estatal de Cuenca. Luego de su participación en la Galería Nacional Virtual, espera acceder a una serie de muestras virtuales que llevarán su obra por Colombia y de ahí hasta Europa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en conjunto con Estudio Craft Andy Maya, te llevan tres cursos de pintura hasta la comodidad de tu hogar. Son cursos gratuitos para jóvenes de 13 a 17 años con una sorpresa digital. Los detalles les presentamos a continuación. La Casa de la Cultura les trae tres cursos de pintura y craft para niños y para adultos, que son totalmente a su elección. Ven y disfruta de la primera edición de Art Bufete, que ha sido especialmente creados para ti, para que puedas divertirte y distraerte en estas vacaciones y momentos de pandemia. No pierdas la oportunidad de inscribirte. Inicia este 31 de agosto y los cursos son totalmente gratuitos. Andy Maya, artista plástica y miembro de la Casa de la Cultura, nos comenta lo siguiente. Lo mismo es en los jóvenes, con la intención igual de que los chicos desde los 13 años hasta los 17 años puedan de igual manera aprovechar todo el tema craft, porque les hemos puesto con ellos del tema de pintura y el tema craft. Entonces van a poder fusionar varias técnicas y van a poder aprender a emplear herramientas útiles en su vida cotidiana. Las clases van a ser impartidas a través de Telegram 2 veces a la semana, los lunes y los miércoles, y mediante esta plataforma también se estarán indicando los materiales adecuados para poder participar de esta maravillosa experiencia. Todos los cursos incluyen una sorpresa digital, un diploma digital y un CD con audio musical. Sí, la invitación que yo puedo realizar es para que todas las personas que se encuentran en un punto de crecimiento puedan disfrutar de estos hermosos cursos que hemos preparado con todo el cariño del mundo para que los puedan aprovechar, que nada más se comuniquen conmigo. Mi nombre es Mari Maya, yo soy la persona que está a cargo directamente de los proyectos. Hemos preparado cada actividad, cada clase, cada material de apoyo que nosotros vamos a regalarles. Lo hacemos con muchísima dedicación, con mucha responsabilidad para que les llegue material de altísima calidad y que puedan disfrutar y por qué no difundirlo, porque esto queremos que llegue a muchísimas personas, porque el arte es mundial y queremos que todas las personas puedan aprovechar de estas capacitaciones. Si gustas inscribirte y poder participar, puedes comunicarte al 098-77-30-73-5 para poder reservar un cupo. Para la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. En Quito. Vamos con las noticias sobre nuestra capital. Este domingo 23 de agosto, la agrupación cultural Arete de Bola presenta al público una yapa de su obra, Si se acaba la yapa, se acaba el Ecuador. Títeres, clown y música para toda la familia. Esta obra trata sobre una leyenda esmeraldeña, llena de amor finos y cultura. Arete de Bola es una obra multidisciplinaria que la podrán observar desde la comodidad de sus casas. Han buscado una manera alternativa y óptima de brindar su talento y diversión hacia su público mediante un formato digital. La pandemia ha paralizado varias actividades en el sector de artes escénicas, pero sin embargo, ellos han buscado una forma diferente de volver a realizar sus actividades bajo las precauciones requeridas. Es por esta razón que este domingo 23 de agosto, a las 11 a.m. y 4 p.m, estarán presentando nuevamente su obra Arete de Bola, pero denominada como La Yapa, a través de la plataforma de Zoom. Juan Sánchez, actor de la obra, nos menciona lo siguiente. Esta obra se llama Arete de Bola. La yapa la hemos puesto porque hemos decidido dar la yapa del arete de bola. Hicimos una fecha el 25 y 26 de julio y ahora vamos a hacer una fecha más el día domingo 23 a las 11 y a las 4 de la tarde, y a lo cual hemos denominado la yapa. Esta obra, denominada Arete de Bola, trata sobre una leyenda esmeraldeña donde cuenta la historia de un payaso callejero que se enamora de una muchacha vanidosa y exigente. Viene acompañado de amor finos y títeres de guante. El contenido está dirigido para todo público y el valor de la entrada es de $5 por dispositivo. Pues invitamos a todos a disfrutar de esta obra de teatro para toda la casa, es para público familiar, para todo público. Arete de Bola, que va a estar bien divertida. Tenemos los tres personajes, la Blanca Aurora, tenemos a las serpientes, al gato y al payaso Nito Paya, que estará compartiendo con ustedes todo el amor del mundo. Nos vemos el domingo, a las 12 y a las 4 de la tarde. Las entradas las pueden adquirir a través de la fanpage en Facebook como Nito Paya Arts and Party o contactándose al 098-45-04-77-3 o al 09-79-71-11-63. Para la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. Continuamos con la información de nuestra ciudad de Quito. El artista ecuatoriano Johnny Sánchez, director del espacio musical Munami Música Tradicional, apertura sus inscripciones para cursos de guitarra y bajo fácil. Procesos con temática de cursos permanentes, clases individuales y horarios flexibles. Se busca que los estudiantes inicien un trabajo enfocado en la música tradicional andina. La guitarra y el bajo. Estos dos instrumentos de cuerdas son dos de los actores principales dentro de varios géneros musicales, lo que recalca su importancia dentro de la música. Aprender a entonarlos es todo un arte. Johnny Sánchez, quien cuenta con más de 21 años de experiencia en la música, líder y director de Monani Música Tradicional, iniciará su primer curso musical para aprender a entonar estos dos instrumentos claves. De forma práctica y dinámica, dando la oportunidad de iniciar el mundo de la música tradicional andina, revisando diversos ritmos como el sanjuanito, albazo, tonada, fox incaico, danzante, fandango, entre otros. Johnny Sánchez, quien dictará el curso, nos indica lo siguiente. Es una iniciación musical al mundo de la música tradicional andina, sobre todo, que es de forma dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Acá es práctica y conjuntamente se va dando los clips de lo que es un poquito de teoría asociado a lo que se está tocando, a lo que se está escuchando, si se quiere. Es más o menos sincrónico y asincrónico. ¿Qué quiere decir esto? Sincrónico cuando estoy yo dando la clase en tiempo real, vía Zoom, y asincrónico yo les dejo una clase grabada y el alumno puede estar viendo o releyendo cuando él lo guste o desea. Este curso tendrá como fecha de inicio el 15 de septiembre con un valor de $7 por hora, en donde tendrás varios horarios a escoger. Un interesante curso para iniciarse en el mundo de la música, internarse en la cultura ecuatoriana y aprendiendo desde casa. Recuerden que pueden contactarse al número 098-419-4111 para registrar su inscripción. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Un curso para iniciar el aprendizaje de la lengua quechua ofrece la agrupación Quechua Academy. En este mes de agosto hasta mediados de septiembre se aperturan estos cursos. Cada alumno puede escoger variantes como el Hanan Chinchay o la Urien Chinchay, de culturas provenientes de Perú, Bolivia, Chile, Colombia, Brasil y Ecuador. Ecuador manda Ñaupa Shimita y Achahui. La Academia Quechua de Humanidades ofrece cursos para estudiar el idioma quechua por el mes de agosto. El director de la Academia, Arabi Ruiz, comenta cómo nació esta iniciativa que promueve el idioma ancestral para las nuevas generaciones. La Academia Quechua de Humanidades es una institución integrada por académicos quechohablantes de distintos países de la región andina y del extranjero. Nuestro objetivo es promover el conocimiento en humanidades en las distintas variantes de la lengua quechua a través de cursos, seminarios y publicaciones. Araúi nos detalla qué talleres ofrecen en la academia. Ofrecemos educación en ciencias humanísticas, como lingüística, historia, política, economía, derecho, filosofía y arte, sobre las naciones indígenas de América. El núcleo central de la academia es el curso permanente de lengua quechua, un curso en línea totalmente personalizado. Además, todos nuestros profesores son quechua hablantes e imparten sus clases ya sea en quechua, en español, en inglés o en japonés. Además, Araui comenta por qué es importante preservar la lengua quechua. Es muy importante preservar la lengua quechua, pero sobre todo difundirla, ya que es la base de la cultura quechua. Una cultura que puede ofrecer soluciones a problemáticas globales, como por ejemplo el racismo, el machismo, la xenofobia, la homofobia, la pobreza, la contaminación e inclusive problemáticas más graves como por ejemplo las pandemias. Cabe recalcar que en el curso se hablará sobre la metodología Inca Quechua, que consiste en una pedagogía de la lengua desde una perspectiva colonial. Las personas que deseen inscribirse pueden hacerlo en su página web Runayachay. Así que amigos, amantes de la lengua quechua o los que deseen aprender, no se pierdan de este curso. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. La música activa tus sentidos. En estos 76 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, te invitamos a disfrutar del 6º Festival Internacional de Música de Cámara, con la participación de Ucrania, Argentina, Chile, España, Colombia, Venezuela, Cuba, Perú y el anfitrión, Ecuador. No se lo pierda. Del 25 al 28 de agosto, a través de las plataformas virtuales de la Casa de la Cultura, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, a las 7 de la noche. CCE, en tu casa. ¿Tiene usted una propuesta artística? ¿Tiene usted una propuesta artística? Si su respuesta es positiva, el tercer Salón Nacional de Pintura de Noviembre, Azogues Bicentenario 2020, abre su convocatoria. Inscriba su propuesta hasta el 5 de octubre. Las bases las puede descargar en www.casadelacultura.gob.es. Una invitación de la Casa de la Cultura, Núcleo de Cañar y el GAD de Azogues. CCE. CCE. En tu casa. En tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Son ya las 8 de la mañana con un minuto y regresamos aquí a su espacio informativo de Zona Cultura. Ingresamos al segmento de opinión y de entrevistas y les damos el paso entonces a nuestro compañero Darío Males, que se encuentra junto a nuestro primer invitado, el músico Jonathan Andrade. Adelante, Darío. Es momento de conocer a nuestro invitado. La Escuela de Música de la Universidad de las Américas, en compañía de la Casa Catapulta, presentan ya el próximo 30 de agosto, desde las 16 horas, el Festival Online Todos Tango, una iniciativa que busca promover la cultura de solidaridad con los que más necesitan en estos momentos de pandemia. Al respecto, hablamos en esta mañana junto a nuestro invitado, Jonathan Andrade, el ex productor del Festival Todos Tango, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mí es un gusto poder compartir un poquito con ustedes y traerles nuestro festival que va a ser realizado el 30 de agosto. El festival se llama Todos Tango. Estamos trabajando junto con la Universidad de las Américas, la Casa Catapulta y la productora Ilusión Estudios, quienes han realizado esta iniciativa con el fin de recolectar fondos para llevar ayuda alimentaria a las personas más vulnerables de la ciudad de Quito. ¿Qué actividades contempla el festival ya el próximo 30 de agosto? Claro. Bueno, el festival tiene algunas, digamos, partes, ¿no es cierto? El 30 de agosto a las 16 horas empezamos con una clase de baile de tango, dictada por la maestra Silvia del Pozo. Ella les va a enseñar cómo dar sus primeros pasos en este baile tan, tan hermoso, ¿no es cierto? Y luego vamos a también tener la historia del tango junto con el maestro Damian Ornstein. Él nos va a explicar toda la evolución del tango. Y finalmente cerramos el evento con todas las presentaciones de nuestros artistas nacionales e internacionales. Tenemos a Sergio Sacoto, tenemos a Carla Canora, a Carlos Grijalva como artistas nacionales y tenemos una gran variedad de artistas internacionales como son Martín de León, tenemos a Cucusa, tenemos a Tito Cuellas con Nardella Acuña. Entonces vamos a tener algo muy, muy, muy preparado para todo nuestro público. Pero a la par, como haciendo juego con el nombre de Festival Todos Tango, ¿será realmente una propuesta donde todo lo que observemos será tango? Porque conocemos el trabajo de Carlos Grijalva dentro uh-huh. de la música de tango, ¿no? de Argentina, pero Sergio Sacoto y también Carla Canora se sumarán a esa propuesta. Exactamente, eso es lo interesante, ¿no? O sea, todos estos artistas se suman a la ola del tango y hemos escogido el tango ya que es un género musical universal. Tenemos mucha acogida del público quiteño, especialmente de este género. Nosotros hemos ya realizado festivales y conciertos anteriormente, antes de que venga esta situación de pandemia. Y siempre hemos tenido una acogida espectacular. La gente siempre se ha sentido muy, muy, muy satisfecha con los conciertos, con el estilo de música que tocamos. Entonces, por eso es que el tango lo consideramos oportuno para realizar este concierto benéfico. ¿Cómo se han ido vinculando estas instituciones y organizaciones? Por un lado, la productora que usted nos mencionaba, también está Casa Catapulta y también la Escuela de Música de la Universidad de las Américas. ¿Cómo se han sumado en Todos Tango? Claro, bueno, yo actualmente soy docente de la Escuela de Música de la Universidad de las Américas, del área de guitarra. También soy director de la estudiantina de la Universidad de las Américas. Entonces, a partir de esta plataforma que es la universidad, nosotros hemos realizado varios festivales, anteriormente enfocados en la guitarra, básicamente. Ahora, dadas las circunstancias, hemos decidido realizar un festival benéfico con apoyo de la universidad y se ha sumado Casa Catapulta, que es una casa comunitaria cultural que se encuentra en el centro de Quito, que realiza muchos eventos culturales, siempre tienen una agenda muy, muy, muy activa culturalmente dentro del centro de la ciudad. Y también tienen la Casa Catapulta funciona como una casa comunitaria, también como un comedor comunitario. Personas, mujeres y niños de escasos recursos se acercan ahí para recibir, digamos, su almuerzo o su merienda. Siempre tienen acogida todo tipo de personas vulnerables en esta Casa Catapulta, así que consideramos que es un punto importante para poder hacer efectiva y que llegue efectivamente la ayuda que queremos brindar. Y la productora Ilusión Estudios es una productora que se está encargando de todo lo que es el montaje y la producción de todos los videos y de todos los artistas que van a participar. Entonces, hemos creado este grupo de trabajo que ha sido bastante dinámico. Estamos muy contentos y ahora es el momento de compartir con todos ustedes y también invitarlos a que nos ayuden con las colaboraciones. Es importante mencionar que las colaboraciones son de cualquier monto, pueden donar cualquier monto, pero a partir de $10, si donan $10 o más, se transforman en nuestros patrocinadores VIP. Entonces, les queremos dar un trato especial a las personas que nos ayuden. No queremos simplemente pedirles su colaboración sin nada a cambio. Así que hemos preparado un grupo de WhatsApp donde vamos a compartir información sobre el tango. Vamos a compartir mucha de la música que ya hemos producido. En mi caso, yo he producido algunos discos de tango. El productor Diego Karliski también es músico y productor. Entonces, vamos a compartir nuestra música con ellos. Van a tener acceso a la sala de Zoom el día del evento del 30 de agosto, donde podrán estar directamente compartiendo con los artistas también. Van a estar ellos, los artistas, conectados ahí, entonces van a estar compartiendo también esa experiencia. Y tendrán más sorpresas también, ¿no? La idea es que se sientan, que nuestros patrocinadores se sientan a gusto con el evento y que sientan que tienen también un seguimiento por parte de la producción, ¿no? Entonces, invitarles a que nos ayuden con las donaciones es muy importante. Bueno, ya tenemos claro cómo cada una de estas organizaciones e instituciones están repartiendo el trabajo para llevar a cabo este festival Todos Tango. Les reiteramos, será ya el próximo 30 de agosto a partir de las 4 de la tarde. Nos comentaba que tiene un aporte sugerido que cada una de las personas lo pueden hacer. De $10 en adelante se convierten ya en unos patrocinadores de este evento. Casa Catapulta, no sé si ustedes conocen si Casa Catapulta maneja algún tipo de cifras o de números de beneficiarios que ellos están aspirando poder ayudar en este 30 de agosto. Sí, más o menos, o sea, todo depende de las donaciones también, ¿no? O sea, la cantidad de recurso económico que podamos recoger va a estar directamente relacionado con la cantidad de fundas de comida y ayuda alimentaria que podamos generar, ¿no? Entonces, no sé, o sea, nosotros nos encantaría llegar a la mayor cantidad de gente posible, pero dependemos un poco también de las donaciones. Por eso es tan importante que este evento sea apoyado. Es por una noble causa. No tiene ningún costo. Es totalmente gratuito el evento. Pero estamos sugiriendo que, por favor, realicen una donación, ¿no? A partir ya de los $10 ya se transforman, digamos, en estos en nuestros patrocinadores oficiales y tiene muchas sorpresas y premios, digamos, por este por esa iniciativa. Pero la inscripción es abierta. Todo el festival 30 va a ser en vivo, no es que lo están produciendo, sino que en ese momento incluso habrá espacio para que tenga interacción con el público. Ok, a ver, la producción, digamos, de la música, de las personas que van de los artistas que van a intervenir el día domingo, ya está producido, ¿no? Son artistas internacionales de Argentina, entonces obviamente por cuestiones de logística realizar un streaming en vivo es imposible. Pero lo que sí va a ser en vivo va a ser, por ejemplo, el chat del Facebook Live. Vamos a estar también en el Zoom, ¿no es cierto?, con nuestro presentador, que también va a estar en vivo en el momento de la transmisión. Y obviamente van a poder interactuar con todos los artistas, porque los artistas también van a estar conectados en ese momento, ¿no? Entonces, si bien la producción de los videos y de la música ya está siendo realizada previamente y será transmitida el día del evento, el chat, la comunicación, la sala de Zoom y los artistas van a estar ahí presentes y van a poder también interactuar con nuestro público. Eso es bueno, ahí tenemos, importante, Darío. Jonathan Andrade es nuestro invitado esta mañana. Él es productor del Festival Todos Tango. Les reiteramos, será el 30 de agosto. Por favor, conocemos la popularidad que tiene el tango en el mundo, de manera especial en Argentina, Uruguay, Colombia también, Francia. ¿Pero qué pasa en Ecuador? ¿Ustedes qué percepción tienen sobre el nivel de aceptación que tiene el tango con el público ecuatoriano? Bueno, el tango es sumamente apreciado por el público ecuatoriano, sumamente apreciado desde generaciones pasadas, ¿no? Nuestros abuelos, muchos de ellos cantaban tangos, muchos de ellos tenían canciones icónicas que llevaban siempre con ellos, ¿no es cierto? Y poco a poco han ido pasando este cariño por el tango a las nuevas generaciones. Si bien la pandemia ha limitado la creación y la reunión de las personas que disfrutan el tango, yo puedo asegurar que hay muchas personas que les gusta y disfrutan de las milongas. Las milongas son sitios donde escuchan tango y bailan tango. Entonces nosotros en el 2019 tuvimos muchas presentaciones en diferentes sitios en donde la gente se reunía para bailar tango. Entonces esta práctica es muy utilizada aquí, en la ciudad de Quito, sí, aquí en Quito. Semanalmente teníamos un concierto mínimo en donde las personas afines a esta danza se reúnen y practican y disfrutan, toman su vino, comen su... disfrutan de una buena cena y también tienen este contexto de la milonga, que es el sitio donde se baila el tango, ¿no? Entonces, ¿hablamos de ecuatorianos, quiteños o de residentes de Argentina? No, ecuatorianos, jóvenes, eso es lo más interesante, ¿no? O sea, personas de 20, 30 años que disfrutan del tango, van con su pareja, aprenden a bailar el tango también, ¿no? Además, el tango es un género musical que cuenta historias, ¿no? Entonces, a las personas les gusta mucho que les cuenten historias. Tienen mucho apego, se sienten identificadas muchas veces con las historias que cuenta el tango, los diferentes tangos. Y también el baile es muy importante, ¿no? Entonces, las personas disfrutan mucho de reunirse a bailar este género. Entonces, ¿te puede hablar de un movimiento tanguero aquí en la ciudad? Disculpa. ¿Puede hablar de un movimiento tanguero en la ciudad? Claro, bueno, había las milongas, como te había comentado, ¿no es cierto? Están las milongas organizadas justamente por Silvia del Pozo, que es nuestra profesora que va a dictar las clases de tango el día domingo. Teníamos también una, digamos, bueno, antes, cuando existía el Café Democrático, hacíamos también giras en el Café Democrático cada 15 días. La gente se reunía ahí a escuchar y bailar tango. Por ejemplo, no recuerdo el edificio, ¿cómo se llama? Pero es un edificio súper alto en el Puente del Guambra. No recuerdo ahora. ¿Será, creo, tal vez? Es un restaurante que queda en el último piso del edificio, un edificio justo en la esquina del Puente del Guambra. Ahí también se realizaban muchas milongas, la gente se reunía Y te estoy diciendo gente que son 30, 40 personas reunidas para bailar tango semanalmente, ¿no? Entonces, obviamente la pandemia ha impedido, ha cortado todos esos eventos, pero ahora queremos llevarles a las personas a sus hogares a través de este festival virtual y solidario, otra vez esta sensación de que puedan bailar tango, de que disfruten, de que reciban sus clases, de que sepan un poco de la historia, de cómo aparece y su desarrollo, ¿no? Entonces, considero que va a gustar mucho. Nos hemos esforzado bastante para dar un producto de calidad, ¿no? Con artistas internacionales y con los mejores artistas nacionales que podemos tener ahora, ¿no? Carla Canora, Sergio Sacoto, Carlos Grijalva son nombres ya consolidados dentro del arte y la música en el Ecuador. Entonces ahora van a tener la oportunidad todo nuestro público de disfrutarlos en otra faceta. Si bien Carlos Grijalva sí tiene ya mucho recorrido con el tango, Carla Canora y Sergio Sacoto, es muy interesante escucharlos cantando e interpretando estos géneros. Ahora, esta experiencia que ustedes van a desarrollar sobre el tango, ¿aparece dentro de este escenario, dentro de esta comunidad de tangueros de la capital, como un brote o realmente durante estos meses de pandemia, de encierro, de restricciones, ya han estado surgiendo algunas otras experiencias virtuales para sostener a la comunidad tanguera, al menos en la ciudad de Quito? Que yo sepa, poco, ¿no? O sea, hay algunas bandas que sí se concentran en interpretar esta música, por ejemplo, es el dúo Modo Avión, que es, me parece, un dúo espectacular. Está en el violín Juliana Pontón y en la guitarra Adrián Steinle. Entonces, este dúo realiza interpretaciones de tango y han realizado transmisiones en vivo, pero de ahí no conozco nadie más. Por estas épocas siempre se realizaba el festival, el festival de tango de Ecuador, ¿no? De Quito. Siempre nosotros estábamos presentes ahí organizándolo, junto igual con la Universidad de la Católica y con la Universidad de las Américas, pero dadas las circunstancias de este año, no se ha podido realizar el festival. Entonces, obviamente, nosotros hemos encontrado esta iniciativa oportuna para rescatar y promover este festival que a la gente también mucho les gusta. Hace un año hicimos el festival de tango en el Palacio de Cristal en Chimbía. Fue un evento gigantesco, más de 200 personas estuvieron presentes ahí. Y tuvimos artistas igual internacionales, estuvimos nosotros también tocando. Hace poco igual, por cuestiones de la pandemia, tuvimos que detener nuestro trabajo, pero nosotros tenemos la compañía de tango Buenos Aires 2x4, que también es un conjunto de guitarras que interpretan tango con el cantante Martín Fritz. Y también tenemos dentro de la Universidad de las Américas la orquesta típica del tango. Entonces, a nuestros estudiantes también les invitamos a que aprendan este género, ¿no es cierto? Entonces, la orquesta típica consta de violines, consta de piano, consta de trabajo, cantante, guitarras. Entonces, es un formato muy interesante que los chicos también aprecian mucho que nosotros como docentes les compartamos esta información, ¿no? Bueno, sin duda queda mucho por seguir hablando y esperamos que después de este tango para todos vengan nuevas oportunidades para, por un lado, seguir ayudando con la solidaridad a la gente y por otro lado mantener una propuesta artística. Nosotros queremos agradecer a nuestro invitado Jonathan Andrade por habernos acompañado y finalmente, gracias. Por favor, de manera rápida, nos comente cómo hace el público para ya asegurarse su participación el próximo 30 de agosto. La participación es totalmente gratuita, simplemente tienen que acceder a las páginas de la Universidad de las Américas o de la página de Facebook de Todos Tango, esto estamos hablando en Facebook, y van a poder acceder al evento a las 4 de la tarde. Para realizar sus donaciones, pueden realizarlas a la cuenta de banco, abrimos una cuenta de banco especial para este evento, está a nombre de Diego Mario Karliski, que es el otro productor, El nombre es un poco extraño, por eso les invitamos a que vayan a la página de Todos Tango en Facebook o a la página de la Escuela de Música de la Universidad de las Américas en Facebook, y ahí van a encontrar los detalles de cómo hacer su donación en el Banco de Pichincha. Les doy ahorita los datos, es la cuenta 2205-63-6412, 2205-63-6412, y el ID es 1755-85-4419. Si desean más información, pueden acceder a la página de Facebook y ahí podrán realizar sin ningún problema sus donaciones. Perfecto, con eso nosotros agradecemos a Jonathan Andrade, productor del Festival Todos Tango. Muchas gracias. Muy amable, Darío. Muchas gracias por la invitación. Es momento de conocer a nuestro invitado. Sembrado rosas rojas y claveles para adornar tu morada cada mañana del día. Buenos días, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos aquí acompañándoles en el segmento de opinión y de entrevistas y nos vamos ya con nuestro segundo invitado. Vamos a hablar sobre el dúo Añoranza. Queremos contarles antes parte de la biografía de lo que ellos han realizado. Inician el 10 de septiembre del año 2019 en la ciudad de Ambato, acá en nuestro país. Este dúo está conformado por Marco Lafebre y Ricardo Lafebre, padre e hijos dedicados netamente a la música ecuatoriana. Ellos nos presentan ritmos como los pasillos, vals, albazos, pasacalles, sanjuanitos, entre otros. El tema Esposa, Amiga y Amante es el tema promocional con el que ellos están teniendo actualmente gran acogida por parte del público nacional como internacional. Están trabajando además, hay que destacar esto por supuesto, con Diva Producciones Internacional desde la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Ellos entonces nos van a contar parte de lo que es este trabajo, lo tenemos ya en la línea telefónica y le agradecemos, le decimos buenos días a Ricardo Lafebre, que ha querido compartir su música con nosotros en esta entrevista y también, por supuesto, que vamos a sonarla en nuestras diferentes frecuencias acá en la música diaria que les tenemos para todos ustedes, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ricardo, estamos en este cierre de la semana y siempre importante hablar de nuestra música. Buenos días, bienvenido, conozcamos más del dúo Añoranza. Buenos días a todo el público, un gusto empezar este viernes 21 con una entrevista con Alex, como siempre, pues nada, estamos aquí para indicar nuestros nuevos temas y esperando que sean de su agrado. Bueno, la verdad creo que yo me crecí con esta música. Mis padres siempre me han enseñado, o bueno, siempre me han hecho escuchar pues a Julio Jaramillo, los hermanos Miño Naranjo, los hermanos Mendoza Sassi. Y creo que desde ahí nace, como se dice, el bichito de empezar a hacer el dúo. Así fue como nació el dúo, la verdad empezó netamente en una reunión familiar, en la cual mi padre estaba cantando y por ahí yo también metí boca para hacer bulla también y a la gente le gustó. Entonces desde ahí empezamos a repasos, el nombre y poco a poco la gente igual nos ha ido apoyando. Ahora ya tenemos nuestro primer tema pues grabado y pues antes a la gente pues siempre no nos ha dejado de apoyar y hasta ahora pues les ha gustado mucho el tema. ¿Qué considera usted, Ricardo, les llamó más la atención de la música ecuatoriana? Nosotros siempre compartimos acá con grandes artistas y nos hablan de eso, ¿no? De lo que es nuestro pasillo, nuestra música, sentimental en muchos casos, alegre en otros para bailar, por supuesto, pero lo que es del sentimiento, la identidad ecuatoriana. Bueno, la verdad que me parece que los temas ecuatorianos son únicos y a la vez pues sentimentales. Por ejemplo, pues podemos decir un pasillo que tiene letras románticas y le llega el sentimiento tan solo con escuchar el inicio de una canción, y más aún si se escucha el contenido. Y de la misma forma, pues podemos decir, ¿por qué no de un albazo que tiene letras tristes, pero su ritmo es alegre? Y es tan hermosa nuestra música que pues de una u otra forma, de cualquier ritmo, nos llega al corazón y nos llega a la letra de igual manera. Por supuesto, es un trabajo, como decimos, que nos representa a los ecuatorianos, a nuestra identidad, que siempre queremos resaltar acá en el espacio informativo de Zona Cultura. Los ritmos, Ricardo, ¿con cuáles nacieron ustedes y hacia cuáles se expanderán en lo que es el dúo que ustedes lo conforman? Bueno, nosotros empezamos, la verdad, y con el tema, repasando, pues, con Tú y Yo, creo que es el tema más conocido, ya que, pues, tanto los hermanos Niño Naranjo como Julio Jaramillo, pues, lo cantaron. Nosotros quisimos empezar con ese. En nuestro primer show que tuvimos, pues, gracias a Dios nos salió bien todo. El tema, pues, les gustó. Y de ahí nació el tema que ahora grabamos con el esposa amiga y amante. De la misma forma, pues, todos los ritmos que nosotros interpretamos, pues, son, como se dice, son las músicas de antaño. Y aún así la gente, pues, no nos deja de escuchar, les gusta. Y más aún, aunque dicen que los jóvenes no les gusta, pero, pues, los jóvenes son los que más se identifican con la música nacional. Claro, y esa es la idea que se quiere, se busca de parte de quienes son autoridades, los músicos. Lo que usted destaca, Ricardo, que no se diga que a los jóvenes no les gusta nuestra música o que prefieren, por supuesto, que los ritmos modernos les atraerán más o por influencia de amistades, pero la música ecuatoriana siempre debe estar presente y eso debe ser un enfoque no solo desde el Estado, sino de ustedes como artistas. Sí, la verdad es que nosotros siempre, pues, estamos enfocados en eso, pues, en que mejora a nuestros jóvenes les guste la música nacional, ya que, pues, pero como siempre se dice, primero los nuestros, segundo los nuestros y tercero los nuestros. Entonces los jóvenes, pues, la gente también se está empezando, pues, a interesar un poco más por la música nacional y, pues, es un gran orgullo, más que nada, pues, que nosotros seamos quienes les inculquemos en eso. Perfecto. Ricardo, ¿por qué el nombre? Coméntenle al público por qué decidieron colocarle como el dúo Añoranza, el dúo que usted conforma en conjunto, por supuesto, con su padre Marco Lafebre. Bueno, la verdad, el dúo al principio era dúo sentimiento, pero, pues, como que, a la verdad, a mí no me llamó tanto la atención. Pero de pronto, pues, mi padre tuvo la idea de decirle añoranza, porque lo que nosotros hicimos vino, pues, como una añoranza desde tiempos antiguos, como se dice, porque mi padre, pues, igual tuvo la misma idea que yo. En donde desde ahí nació el nombre, nosotros lo pusimos, pues, a ver cómo va, si es que podría ser factible, si le gustaría a la gente. Y pues sí, a la gente le ha gustado y creo que nos hemos identificado con el nombre Añoranza, porque como si una persona, pues, nos dijo, la música que ustedes interpretan y es nacional, pues, es una añoranza. Entonces, gracias a Dios, creo que nos hemos estado identificando mucho con el nombre. Claro, por supuesto, y ese es lo que se busca también desde acá, desde los medios que damos espacio a los artistas ecuatorianos. Que el dúo Añoranza crezca, que ustedes puedan realizar más presentaciones aquí en el país. Bueno, ahora todo a través de las plataformas virtuales hasta que esta situación se controle, pero que si ustedes se extiendan no solo aquí al territorio ecuatoriano, sino fuera de él, donde usted sabe, Ricardo, es muy apreciada en el exterior por nuestros ecuatorianos en el mundo. La música ecuatoriana siempre es importante para ellos. Pues sí, la verdad que nosotros estamos, pues, tratando de que nuestra música, pues, salga al exterior para que se haga conocer más y, pues, que tanto nuestros migrantes que están por allá, pues, sepan que no están solos tampoco y siempre está nuestra música presente con ellos y de alguna u otra forma, pues, pueden identificarse o tal vez, pues, recordar los tiempos cuando ellos estuvieron aquí. Y, pues, sí, nuestra música, pues, con el apoyo del público, que sí ha ido teniendo, alcanzando grandes distancias, como, pues, como es Estados Unidos, de alguna forma. Perfecto. Ricardo, queremos también que usted nos comente a nosotros y al público. Queremos recordarles, amigos que nos acompañan esta mañana de día viernes, acá en el informativo de Zona Cultura, en 100.9 en FM, para quienes están en 940M, en nuestra página web, que estamos conversando junto al artista ecuatoriano Ricardo Lafebre. Él ha formado desde el año 2019 el dúo Añoranza junto a su señor padre, Marco Lafebre, y estamos contándoles la historia, la música a la que ellos se dedican. Les pusimos al inicio de esta entrevista también uno de sus temas y vamos a compartirles al final otro tema también junto al dúo Añoranza. Queremos trasladar, Ricardo, decíamos, la siguiente consulta sobre lo que es este trabajo junto a Diva Producciones Internacional. Comentémosle más al público. Bueno, nosotros trabajamos con Diva Producciones Internacional, ya que, pues, fue esta vez quien nos dio, como se puede decir, la patadita de la suerte, porque no ha dejado de apoyarnos. Creo que aquí en el Ecuador, pues, no me parece que es muy sonado tampoco el nombre. Gracias a Diva Producciones mismo y al dúo Añoranza, pues, nos hemos estado, pues, ayudando tanto en el nombre del dúo como en el de la producción. Y no ha dejado de apoyarnos, gracias a Diva también, pues, en todo lo que hemos hecho, pues nunca nos ha dicho un no. Esperemos que todo salga como está, yendo bien, y pues estaremos muy pronto en Estados Unidos si todo marcha bien y esto, pues la pandemia, pues se mejore. Claro. ¿Dónde empezaron ustedes sus presentaciones? Contémosle al público parte de lo que fueron estas primeras experiencias, Ricardo, por favor. Bueno, nuestra primera presentación como dúo, pues la tuvimos en la ciudad de La Tacunga, en un lugar, pues, bueno, en un cantecito llamado Cuicuna. Ahí fue nuestra primera presentación, fue en una elección de una reina. Nosotros nos sorprendimos ya que, pues, es una ciudad que más llegan orquestas o bandas de orquestas, pero no, pues, la música nacional tiene gran alcance y a la gente le gustó. Se sienten en la mejor fiesta del mundo con la música nacional y es bonito ver cómo la gente baila, corea las canciones, grita o incluso viene y una foto porque me gustó la canción que cantaste o vienen a pedirte alguna canción y eso a uno le llena mucho y es bonito porque sabe que con esa canción se identifica a alguna persona o la gente y uno obviamente no puede decir no y claro, uno está para complacer al público. ¿Cuáles serían los objetivos planteados que ustedes tienen ya a futuro, un futuro cercano que todos esperamos que termine esta pandemia lo más pronto posible y hasta ahora con presentaciones virtuales y lo que se vendrá para el 2021, este año de la prácticamente nos restan ya pocos meses y se tiene ya planteamientos a futuro, como decíamos, 2021. ¿Cuál sería ese trabajo de ustedes con Marco y por supuesto ustedes con el dúo Añoranza, Ricardo? Bueno, la verdad estamos pues en nuestro proyecto por esto de la pandemia, pues hacer nuestro show virtual totalmente gratis para que pues toda la gente pueda disfrutar de la música nacional y de igual manera en nuestro proyecto pues está sacando nuestro primer CD y nuestros primeros videos de los mismos temas que pues muy pronto obviamente se estará llegar al éxito y nuestro video pues que igual ya pueden verlos en YouTube y en especial el proyecto que tenemos pues con ayuda del público y de Diva Producciones pues viajar al exterior y poder llevar nuestra música. Perfecto. Contémosle en la parte final de esta entrevista, Ricardo, al público que nos acompaña acá, al público que sigue nuestras actividades que les presentamos en cuanto a arte y cultura, por supuesto, netamente, lo que se desarrolla acá en el informativo de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contémosle parte de la historia musical de su padre, de Marco Lafebre, Ricardo. Claro, la verdad, mi padre pues empezó cantando desde muy pequeño y creo que eso también pues, ha sido gran influencia para que nosotros también sigamos de la música. Pero mi padre más se destacó de la música folclórica. Mi papá tiene casi 33 años de la música. Aquí en Ambato pues hizo grupos folclóricos como Intiquenas, también pues gran amigo de Hembra Hermosa, de los Jarcas, pues. Y todo eso pues ha ido fluyendo en la carrera de mi papá. Después salió pues como baladista, porque pues ya aquí en Ambato pues el folclore como que un poco se perdió. Pero se hizo baladista y de igual manera pues tuvo su acogida. Pues poco a poco se fue perdiendo la balada también, o se fue modernizando. Y entró a la rocola. En la rocola pues tuvo un poco más de afluencia, con el fin también pues de él sí poder viajar al exterior y a Europa para poder deleitar a nuestra gente de allá. Y pues ahora con el proyecto que he creado con mi padre, que es el dúo Añoranza, pues estamos en el proyecto de igual llegar al exterior y pues con la ayuda de ustedes creo que vamos en buen camino. Es un poco resumiendo de la historia de mi padre, que pues él ha tenido su gran recorrido, como se dice en la música. Perfecto. Y la suya, Ricardo, queremos saber también, como parte de lo que es la composición, este dúo, ¿no? Dúo Añoranza, que nacen en el año de 2019, en el mes de septiembre. Queremos conocer también sobre su perfil, su biografía. Bueno, la verdad, yo empecé cantando pues igual desde muy pequeño, pero pues no me atrevía a los escenarios, pero pues salí del colegio y empecé, como ahora popularmente se dice, los grupos de la música chichea. Entonces, yo empecé aquí en Ambato en Los Supremos, pasé un año ahí, me pasé después a Los Hijos de la Ley de Quillambato, me quedé como 2 años. Y finalmente yo terminé su Diego Iván y su Majestad de Star Band de la ciudad de Quito. Me quedé 4 años ahí, pues bueno, por cuestiones de la vida, porque uno necesita también pues tener sus proyectos y seguir adelante, pues tuve que salir pues un poco de solista, pero ahora haciendo el dúo con mi padre. Y es que mi padre pues obviamente tiene más influencia en la música, pero Yo igual he tratado de hacer mi camino, pues, para también no quedarme atrás y seguir aprendiendo en los grupos y tanto en la música, porque, como se dice, nunca se deja de aprender en la vida y es una bonita enseñanza que le dejan los amigos de la música. Perfecto. Ricardo, estamos llegando a los últimos minutos de esta entrevista. Hoy, amigos, nos hemos trasladado hasta la ciudad de Ambato para conocer al dúo Añoranza. Siempre nosotros aquí les brindamos el espacio total a los artistas ecuatorianos, a los artistas en general, para hablar sobre lo que son estos trabajos, las nuevas propuestas artístico-musicales, que se conozca su música, porque eso es lo importante, que se les conozca a ellos como artistas, la música que realizan, y si es ecuatoriana, pues mucho mejor, es el enfoque principal que le queremos dar siempre desde estos medios. Ricardo, decíamos en las preguntas finales, ¿cómo los pueden encontrar a ustedes en redes sociales? ¿Cómo los puede ubicar la gente y conocer más sobre su trabajo, su música? Claro, en las redes sociales, tanto Facebook, Instagram, Twitter, estamos como Dúo Añoranza, y también pueden encontrar nuestra música pues en SoundCloud, que ya están pues en todas las plataformas musicales, de igual forma todos nuestros temas, que poco a poco igual iremos subiendo mediante sigamos grabando. Nos pueden encontrar al número mío personal, como lo es el 096-9049-343. Le repito, al 096-9049-343. O al de mi padre, como es el 099-2862-151. El 099-2862-151. O al de nuestra productora, como es Jimbo Producciones, con el código +1, al 347-837-3018. En cualquiera de los tres números estamos a las órdenes para cualquier evento. Perfecto. Le quedamos muy agradecidos, amigos, en esta mañana de día viernes, acá cerrando el informativo Zona Cultura. Estamos en nuestra segunda entrevista, como les decíamos, junto a Ricardo Lafebre. Padre e hijo, conjunto a Marco, han creado el dúo Añoranza desde el año 2019. Ellos son de la ciudad de Ambato y nos han contado a lo largo de estos minutos todo sobre su música. Y aquí les dejamos con un poquito más de este trabajo artístico musical para que lo disfruten todos ustedes y se conecten más al trabajo de el dúo Añoranza. Marco Lafebre y Ricardo Lafebre, entonces, este dúo interesante que nace en el país y que vamos a nosotros a promocionar más su música para que puedan, por supuesto, los amigos conectarse a este trabajo. Le quedamos eternamente agradecidos, Ricardo, siempre los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura abiertos para el artista ecuatoriano. Nos despedimos, que tenga un excelente día, le agradecemos mucho. Gracias, de igual manera, Alexito, Dios le bendiga y muy amable por siempre tomar en cuenta nuestra música nacional. Gracias, muy amable, de igual forma, gracias. Mi amiga, mi amante de toda la vida. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Umbrales. Umbrales. Umbrales. Umbrales. Exposición del maestro Dani Narváez del Núcleo de El Oro. Esta es la undécima exposición de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos. Umbrales. Muestra que exhibirá 30 obras en acrílico, sanguina, pastel y plástid, propuesta novedosa a base de plástico diluido. Le esperamos para juntos reflexionar sobre el medio ambiente y el discurso simbólico que se teje en Umbrales, el miércoles 26 de agosto a las 7 de la noche, en www.galerianacionalvirtual.com. casadelacultura.gov.es. Redes sociales y radios 100.9 FM y 940 AM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Umbrales. Umbrales. Umbrales. Umbrales. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Justo que